Buenos días a todos y todas, un gusto saludarles. Disculpas porque acabo de venir, pero hubieron inconvenientes en el camino. A mí me aflige Liliana con la felicitación que acaba de dar, porque significa que para que sea merecedor de esa felicitación también, tengo que luchar con el tiempo. Voy a mencionar algunos ejemplos para tener pues una guía para esta pequeña presentación. Por favor, Liliana, si vamos tocando ahí. Una de las cosas principales, bueno, yo creo que, espero que todos sepan, yo vengo de la República de Petén, ¿verdad? Realmente es un territorio bastante, bueno, hasta hace poco era siempre casi desligado del gobierno central. Bueno, una de las primeras preocupaciones ahí es el tema del petróleo, ¿verdad? Petén tiene 36.000 kilómetros cuadrados y ahí está la reserva de la biosfera maya, y desde el inicio de su creación, o antes incluso, pero después se masificó la producción petrolera. De esta zona sale el 97% del petróleo en Guatemala, y la preocupación en sí compartida es que recientemente se aprobó una ley del petróleo en Guatemala sobre el tema de Fonpetrol. Esta ley lo que regula es el reparto, pero de forma estratégica, ¿verdad? A otros actores como las municipalidades, los consejos de desarrollo, ¿verdad? Pero realmente es una cuestión perversa, porque es cierto que la ley regula el repartimiento a otros actores, pero esta también amplía las actividades petroleras. Eso realmente es la verdadera preocupación en la zona. Esto significa que seguramente se van a ampliar más las actividades. Ya en los años 97, 98 estuvimos en una lucha oponiéndonos a más concesiones que se querían licitar en la reserva de la biosfera maya, porque todos, bueno, espero que aquí varios saben y allá sabemos que el resto de la reserva es rica en petróleo, ¿verdad? Que tiene seguramente mucho potencial en esa zona. Entonces, es una primera preocupación que compartimos, ¿verdad?, en este foro. Por favor. Bueno, en este sentido, también el tema de las hidroeléctricas. Me imagino que todos los que estamos acá sabemos de la famosa iniciativa Plan Puebla Panamá, que últimamente parece le cambiaron nombre y se llama, qué sé yo, un proyecto o programa de integración comercial o económica. Pero esto, ahí han habido luchas desde hace años porque se quieren establecer represas de generación de energía en el río Usumacinta, que colinda con México, ¿verdad? Ahí han habido realmente acciones muy fuertes que la gente ha hecho. Y se han hecho cálculos que, por ejemplo, algunas comunidades que podían quedar a 18 metros debajo del agua a la hora de establecer este sistema tradicional de las hidroeléctricas. Aunque nos han dicho que pues ahora ya hay tecnología, ya se ha avanzado mucho en términos de poder establecer pues estas represas de una forma menos impactante. Sin embargo, pues todavía tenemos muchísimos temores, porque todos sabemos que, bueno, la foto que está abajo es la hidroeléctrica de Chixoy, y tiene una historia muy dura. Los comunitarios han ido a conocer y a conversar con los ancianos que ahí todavía existen, ¿verdad? Y cuentan la historia cómo la hidroeléctrica de Chixoy les perjudicó enormemente, ¿verdad? Ahí cuentan ellos que no sé a qué profundidad hoy día recuerdan haber criado a sus hijos, recuerdan haber tenido ahí sus árboles de mango, sus árboles frutales, hoy día a una enorme profundidad debajo del agua, ¿verdad? Por favor, por el tiempo. Bueno, en ese sentido también compartir de que el control comunitario que realizan las comunidades, en este sentido casi abandonadas, ¿verdad?, por parte de las políticas del Estado. O sea, creo que me imagino todos saben acá, yo vengo de un proceso de lucha del acceso por el manejo a los recursos naturales a través de concesiones forestales comunitarias. Este es un ejemplo donde las comunidades construyeron una entrada a una zona estratégica para poder controlar y vigilar sus áreas de manejo. Ahí uno se puede encontrar con comunitarios, ¿verdad?, pero no se encuentra con nadie del Estado resguardando esta zona, ¿verdad? Por favor. Los proyectos inmobiliarios, este es un proyecto, los que conocen Flores y no han ido los últimos 2 años y van ahora, se van a sorprender. La entrada a Flores, ahí está Pollo Campero, ahí está Burger King, ahora en la pura entrada. Este es un proyecto que se pretende establecer un centro comercial que se le denomina Mundo Maya. Es enorme la inversión, lo que se pretende invertir ahí son unos 47 millones de dólares. Eso era un parque del pueblo y un par de alcaldes corruptos lo negociaron con uno de los ahora poderosos en Guatemala, que incluso es un diputado que tiene miras a llegar a ser presidente. Que por supuesto promovió esta ley del petróleo, ¿verdad?, y le dieron viajes hasta París, creo que anda por ahí preparándose más ahora. Lo que quiero decir de que eso es en la orilla del lago Petén Ixá, ahí se rellenaron miles y miles de camionadas de balastre sobre el lago. O sea, el lago realmente era más grande ahí. O sea, ahí empezaron a ahorcar, a estrangular el lago, ¿verdad? Y tristemente en Guatemala, pues se dice que hay regulaciones, ¿verdad? Sin embargo, aquí, pues pasó lo que ya Mateo estaba mencionando, lo que siempre pasa con los grandes, ¿verdad? Ahí se dice que se cumplieron con todas las reglas ambientales, sin embargo, pues ya todos sabemos de que eso no es tan así, ¿verdad? Por favor. El tema de la palma de aceite, ¿verdad?, los agrocombustibles, la palma famosa africana. Esta es una foto en Sayaché, Petén, en la parte sur del departamento de Petén. Ahí fueron tierras de campesinos indígenas que un programa ProSelva les legalizó. Y lastimosamente, cuando ya estaban legalizadas, le llegó la tentación. Llegaron las familias más poderosas a comprarles y les vendieron por bloques enteros la tierra. Si vamos a la otra lámina, por favor, Ileanita. Esa es una torre que estaba ahí para controlar. Eso era todo un bosque. Si regresas, ahí había todo un bosque. No, de regreso. Entonces, lastimosamente, esas torres se construyeron para controlar incendios. Hoy, subidos en esa torre, uno no alcanza a mirar a dónde termina la palma africana. Y eso es ya dentro de Petén, en un municipio que se llama Sayaché, que está un poco en la parte sur del departamento. Esa torre la trasladamos a la reserva de la biosfera para controlar incendios ahora, ¿verdad? Pero es como lecciones enormes aprendidas, por favor. Las comunidades están luchando mucho ahora con casos muy, muy tristes relacionados con ya lo que mencionaba la compañera de Honduras al principio, el tema del narcotráfico. En la reserva, bueno, es una zona totalmente atractiva para este tipo de actividades, la narcoganadería. Incluso ahora se le está llamando narcocomunidades porque hay comunidades que se están involucrando. Pues de modo porque estos pagan muy bien, porque estos dan dádivas, porque estos llegan a la comunidad a hacer algún tipo de mejora de servicio básico, ¿verdad? Esta es una comunidad que se llama Afisap y ahí donde los vemos están luchando ahora con los incendios que vienen del Parque Nacional Laguna del Tigre y otras zonas. Por favor, esa es el área, esa es una organización, esa es una de las concesiones que han sido muy bien manejadas, ¿verdad? Sin embargo, ahora están como en el jamón del sándwich, ¿verdad? Por el siguiente caso, si por favor pasamos, Ilianita, rápido para... aquí tenemos la denuncia de un enorme enorme deforestación de uno de los más grandes, ahí se cree, narcotraficantes. Estas son 1,000 hectáreas que este hombre descombró. Ahí están los denuncios, las denuncias en la prensa. Si pasamos a la otra, por favor. Se hicieron un montón de acciones. Esa es, está dentro de una de las comunidades en estado de descomposición. Lo que está en la parte céntrica, esa es todo el área que es que el tipo votó, esa parte. Son 1,000 hectáreas o más de 1,000 hectáreas en un solo bloque. Se ve por en medio, lo que se ve es un arroyo. Ahora que se quemó, si vamos a la siguiente lámina, por favor. Si vamos a la siguiente lámina, el arroyo, el pobre arroyo que los palos, los árboles que dejaron, están secos completamente. Ese es todo, ¿verdad? Ese es el enorme incendio que ocasionó el 1 de mayo de este año. Son casos muy recientes. Tuvimos una reunión muy grande con el Consejo de Desarrollo, se invitaron a altas autoridades de Guatemala, se hizo una enorme presión para tratar de evitar ese caso y sin embargo después no se hizo nada, lastimosamente. No sé si el tiempo todavía lo tengo. Ilianita, pasamos, ya vamos a terminar. Un poco el tema también de los temas sensibles, ¿verdad? Las consecuencias que trae todo esto, esta descomposición ambiental, esta es la tormenta 16 en el año pasado, que dejó a cientos o miles de familias damnificadas en esa parte. En Petén casi nunca han habido desastres, sin embargo, fuimos históricamente, si vamos por favor, Ileana, en esta situación bien desastrosa. Ahí vemos cómo las casas fueron inundadas, en lanchas tenían que salir, y vemos cómo nuestras comunidades también solidarias, porque somos grande la asociación, también contribuyeron con todos estos compañeros que estaban, en realidad llegó mucho más antes la ayuda de otras comunidades que la ayuda del gobierno, ¿verdad? Como consecuencia de eso, este año hubieron plagas enormes, esa es la forma en que se dio el maíz, por ejemplo, ¿verdad? Se propagaron las plagas y las comunidades en esas zonas entonces tuvieron tremenda baja en los cultivos. Nosotros hicimos acciones ahí, por ejemplo, ahí hay unos proyectos que hemos promovido donde esos son los únicos que lograron tener buenos cultivos con cierta asistencia. De lo contrario, también hay gente todavía ahí con cierta hambruna por esa situación. Ya termino, vamos. Para terminar, este es el famoso megaproyecto de los enormes descubrimientos arqueológicos de la Cuenca Mirador en Petén. Y la zona también ha sido atractiva para toda esta tentación de grandes inversionistas ahora que están comprando tierras baratas en esa zona, ¿verdad? Porque saben que esa zona va a ser muy atractiva. Según los arqueólogos, esta zona podría ser 5 veces más grande que Tikal a la hora de descubrir todo este complejo. Y ahora, pues en la nueva política del gobierno, lo que se pretende hacer es, siempre ha estado esa política, ¿verdad? Son helipuertos, interconexiones, ¿verdad? O sea, autopistas de Flores a Tikal, de Tikal a Huachactún, Flores a Carmelita. Ahí hay todo un gran interés enorme, hay incluso un video pequeño que se llama La Visión 4 Balam, hasta lo podemos compartir porque lo ando llevando para algunos. Gracias.